Pues nos estamos dirigiendo por la autopista, porque en este país resulta que también hay autopista, no todas son carreteras nacionales de esas de dos carriles que pone que puedes ir a 100 kilómetros, pero coges la curva 40 y te sales. Nos estamos dirigiendo por la autopista a los míticos y legendarios campos de Athenry. ¡Hello! ¡Hello, Athenry! Y me hace ilusión a mí ver eso de Athenry escrito en los carteles de la autopista. Escrito Athenry. Athenry. Y como soy tan friki, pues he sacado mi camiseta de los Dropkick Murphys en la que en la parte de atrás pone un fragmento de la canción. Y esto, como no me sé la historia completa, me la voy a dejar preparada para leerla en el programa. A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola. Había ganas de fuego, había ganas de política, había ganas de rock. Pues espero que sí, porque si no, estás fastidiado. Prendemos una nueva hoguera. Esto que comienza ahora es Cienfuegos, Política y Rock, temporada 7, programa 167 en el total. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y este que te saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy acompañado por el subcomandante Mikhail Gorbachev, que llega limpio y sin mancha este inicio de temporada. Efectivamente, yo no estaba muerto, estaba de parranda y he acabado aquí en el Pinto, como debe ser. En Pinto, esta séptima temporada de Cienfuegos, que quizás estás escuchando en Radio Sata, esa emisora comunitaria de Pinto, que vamos a empezar desde el nuevo estudio ya mismito, o nos está escuchando en Ovejas Negras, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Claro de Valencia, Radio Trama de Sabadell, o desde Radio Gallinera en este valle de Alicante. Y bueno, si alguna emisora libre comunitaria más se suma a la familia próximamente, pues ahí estaremos con todo el placer del mundo. También, pues bueno, estamos en internet, la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y también estamos presentes en las distintas redes sociales y en Telegram. Y sin más, pues vamos a ir empezando el curso. ¡Ay Dios, ya! Ya empezamos. ¡I'm not ready! ¡Qué emoción! Y como siempre, en estas fechas, como, pues, como toca en septiembre, con cada inicio de curso, pues nos gusta hacer eso de dar la brasa con las fotos sonoras de nuestras vacaciones. Somos de esa gente, pues, de la working class, a la que nos toca viajar en julio y agosto, porque es cuando el puto trabajo nos da una tregua en los ritmos de producción y nos permite, oh, gracias, señor patrón, marcharnos a reponer fuerzas. Y yo te digo, sí, reponer fuerzas los cojones, ¿eh? Estoy muerto. Es el primer día en el que me puedo mover. Después de las vacaciones, hay que descansar de las vacaciones, a vivirlo tranquilos que podamos, es a lo que nos vamos de vacaciones. Así que comenzamos este programa, otra temporada más, de las fotos de las vacaciones. Contaremos historias que hemos aprendido en nuestros viajes, más o menos exóticos o especiales, con canciones que nos han acompañado o no en este verano de 2022. Este año además se ha dado esa poca habitual circunstancia de que compartamos parte de las vacaciones los altos cargos de la guerrilla radiofónica, la Sierra Maestra Pinteña. Pero no cama, porque se demostró que era imposible. Sí, sí, era imposible. Además, por motivos de seguridad, lo habitual es que los viajes de los altos cargos se hagan en aviones separados, porque si muere un alto mando, pues el otro pueda relevarle inmediatamente, y aquí nos fumamos la seguridad, ¿eh? Hombre, yo doble tenía en el avión. Doble o triple. Ryanair no estuvo por la labor. Es más, nos castigó severamente por nuestra maleta cargada de armamento, embutido y sobaos pasiegos para la facción irlandesa de la guerrilla. Que bueno, en realidad solo no llevábamos una de esas cosas. Bueno, pero castigo hubo. Sí, sí, cierto, cierto. La próxima vez me dejo el embutido en casa. Pero a quienes no castigaron fueron los que hicieron esto. Lo que no voy a poder soportar es que toques las palmas a la... estar. Si no me muestras un poco de respeto, tendré que aplaudirte en todo un jepeto. En clase business o en clase terrorista, todos aplauden cuando toca la pista. Decadencia moral en Occidente, no solo dice lo que aplaude la gente. Lo que no voy a poder soportar es que toques las palmas al aterrizar. Si no me muestras un poco de respeto, tendré que aplaudirte en todo jepeto. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón, cabrón. Te dejo fumar y te dejo roncar. Te dejo que me comas las dos orejas y el rabo. Te dejo que me cuentes tus vacaciones en Vietnam. Ahora mismo vuelvo que me voy al lavabo. Lo que no voy a poder soportar es que toques las palmas al aterrizar. Si no me muestras un poco de respeto, tendré que aplaudirte en todo jepeto. Hemos puesto en cada avión, por si alguno no se entera, un moro con su Kalashnikov. Aterroriza como pueda. Ahora quién es el guapo, la guapa que aplaude. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón. Dakaris muertos, nunca más volverás a aplaudir en un avión. Aterrizamos, aterrizamos. Aunque en este primer aterrizaje no lo hacemos juntos. Aterrizamos sin aplaudir. Y vamos a aterrizar primero en el viaje que hizo aquí el subcomandante Mijail, que da historias más interesantes para empezar. Ya os contaré yo cómo monté en barco por el Mediterráneo en futuros programas, pero la verdad es que tus historias a la orilla del Báltico molan más. Sí, y algunas inesperadas. Era la primera vez que tenía la suerte de traspasar, no el muro del telón de acero, que por suerte estos últimos años lo hago bastante a menudo, pero sí el muro de Last Wall, el muro de la Unión Soviética, por fin. En este caso los lugares más cercanos y menos soviéticos que os podéis imaginar. Dos de los tres países bálticos, me quedó Estonia por conocer, la verdad. Y bueno, pues me fueron surgiendo diferentes cositas que pensaba, esto puede ir para el programa. En todos ellos estaba solemnemente vestido y casi sin estar borracho. Y tengo que decir que algunas de estas historias ya las tenía medio previstas y quería empaparme un poco de ellas, y otras me llegaron de casualidad en ciudades como Kaunas. Kaunas, que es, yo oigo Kaunas y pienso baloncesto, Zalgiris. Yo fue lo primero que pensé también. Sí, sí. Yo quiero ver cosas del Zalgiris, ¿no? Claramente, fue lo primero que fuimos a hacer, claramente. Yo iba llamando a todo el mundo Sabonis o Kurdinaitis. Y hay que decir que Kaunas, a pesar de que era la ciudad en la que aterrizaba... No me pitan a mí. En la que aterrizábamos y que en principio no era tan bonita como otras que íbamos a conocer de la propia Lituania, me gustó mucho, mucho por su calma, por su tranquilidad, por ser una ciudad bonita sin ser espectacular, por sus bosques... Y más allá del famoso Zalgiris de los años 80 de Sabonis, Kurtinaitis y demás, de una historia que no habla de baloncesto, sino de dignidad. Y de algo muy curioso, que es la historia de un diplomático japonés. Ajá. Japonés de la Segunda Guerra Mundial, llamado Chiune Sugihara, y que ayudó junto con otro diplomático de alto rango holandés a salvar judíos en la Segunda Guerra Mundial. Toma ya. En concreto era vicecónsul del Imperio del Japón, que era el nombre oficial de Japón en aquel momento, en Lituania. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a aproximadamente unos 6.000 judíos a dejar Lituania y también la Polonia ocupada, y conseguirles visados de tránsito para que pudiesen salir hacia territorio japonés. No conozco la vía, imagino que marítimas y demás, porque Japón y la Unión Soviética no estuvieron en guerra hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. No, no conocía ese dato. Sí, sí, por exigencia de Estado, por petición de Estados Unidos para ayudarle a terminar con el Frente del Este una vez Alemania había capitulado y firmado la rendición, ¿no? Pues fue este hombre, que fue vicecónsul ya desde el año 1939, Lituania, hay que decir que era una zona con muchísima población judía, Vilnius, su capital actual, no la de aquellos años, que era Kaunas hasta que la invade la Unión Soviética y se queda con Lituania durante toda la Guerra Fría. Era conocida como la Jerusalén del Este, era la ciudad más importante para el judaísmo yiddish, sabiendo, la parte digamos más cercana al habla germánica, es una vertiente digamos más conservadora que las que había en Tesalónica, que eran los descendientes de los españoles, los asquenacíes. Uh-huh. Y bueno, pues cuando empieza a conocer lo que están haciendo los alemanes a los judíos en toda Europa y lo que se planea hacer en Lituania, en la que ya había un montón de judíos polacos, hay que recordar que ya en esa época una parte de la actual Lituania, incluido la actual capital, Vilnius, pertenecía a Polonia y han sido un estado y fueron un reino conjunto durante muchos años de la Edad Media, con lo cual les era fácil a los judíos emigrar hacia allí, pues junto con el cónsul holandés, aunque se me sea difícil, creo que es bonito reconocer a estos nombres, Jan Swatendijk, ayudaron a conseguir sus visados de tránsito a todos los judíos posibles para poder salir de Lituania a destinos seguros. Hay un momento en el que el gobierno japonés le desautoriza, él sigue entregando visados y posteriormente, antes de que le hagan dimitir del todo y marcharse de Lituania, le entrega todos los sellos del consulado y toda la documentación oficial para poder seguir generando visados, entiendo que ya falsos, a un conocido judío que él tenía antes de tener que marchar definitivamente del consulado y de Lituania. ¿Qué manera de jugársela? Sí. Claro, sí. Eso, Japón era parte del eje, aliado de los nazis. Y desde luego no era una nación que jugase bien con los derechos humanos ni limpio. No, desde luego. No. Dentro de que en aquella época pocos lo hacían, el imperio japonés eran de lo peorcito. O sea, sí. Que ole por aquí por el amigo Sugihara. Actualmente, no sé si es lo que era la embajada japonesa o su residencia oficial. Es un museo pequeñito que no pude visitar porque los horarios no me cuadraban. Hay un jardín llamado Jardín Japonés, también en recuerdo, y es una figura que está muy presente en Kaunas y que yo desconocía por completo, pero me pareció muy bonito poder hablar de él y poder aprovechar para poner algo de pun japonés. Ahí, venga, claramente. Estamos viajando a Lituania y ponemos punk japonés, claro. Efectivamente. Que sí. ¿Qué ponemos? En este caso a los DSB, una banda que tocó hace unos años por aquí, por el Estado español, dando una pequeña gira, haciendo un punk acelerado y muy, muy, muy, muy loco, estilo japonés, con su canción Angel Burning, de un disco de 2008 que es espectacular, llamado Kill the Phantom City. Vamos a ello. We'll be right back. Tuning desde Japón, aunque estamos cruzando la frontera. Estamos en el Báltico, aquí en Cienfuegos, en estas fotos de las vacaciones. Estamos en estos países bálticos que tienen muchas diferencias históricas, culturales y lingüísticas entre ellos, pero que nosotros los metemos en el pack directamente porque es difícil llegar a conocerlo. Y bueno, pues vamos a cruzar hasta Letonia durante un tiempito, porque volveremos a Lituania. Dos países muy bonitos, muy interesantes. A quien le guste el bosque, el cicloturismo, los lagos y la buena comida, también hay que decirlo, en ambos países. Y también la amabilidad de las personas me sorprendió. Teniendo... Sí, porque vas con el tópico de la gente del este así como que te miran mal. Aunque luego te traten bien, pero la mirada mala la tienes. A ver, la cercanía física no es, efectivamente, ni... Con lo cual, tú encantado. Sí, yo estaba feliz, vamos, es que gente que es amable que me sonríe, pero que no se acerca. O sea, es lo mejor que podría pasar. No me toques. Nada. Entonces, bueno, pues eso, países muy recomendables. Países con una historia turbulenta de cambios de fronteras, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro... con influencias germanas, suecas, rusas, soviéticas, efectivamente, en las últimas décadas. Y en este caso nos vamos a pegar un viajecillo hasta la mayor ciudad del Báltico. ¿A dónde? Hacia Riga. Una ciudad importante de los comerciantes alemanes en su momento, ahora con mucha influencia rusa. Más del 50% de la población, de hecho, es étnicamente rusa y en muchos de los barrios se oye hablar ruso. No porque yo lo entienda, sino porque el da, niet, da, bai, es pasiva. Era como, vale, esto no están hablando en letón, suena a otra cosa. Y esta palabra la entiendo, mientras que el letón no fue capaz de aprender nada más que gracias. Que no es poco. Que no es poco, pal 10. Y bueno, pues en estos tres países bálticos sabéis que tuvieron los primeros procesos de independencia con respecto a la Unión Soviética entre el año 90, 91... 92, la famosa cadena humana en la que todo el mundo se cogió de la mano desde Tallinn hasta Vilnius para reclamar la independencia. Y bueno, unos procesos de independencia que en general no se tiene mucho recuerdo de que la Unión Soviética, cuando se desintegra, hay no solamente muertes en Moscú, en el golpe de Estado precisamente contra mí, contra el último presidente de la Unión Soviética, sino que hay muertes, como hablamos anteriormente en el programa, en Azerbaiyán, en Armenia, en Chechenia, en Ingushetia y también en Riga. En este proceso de independencia, para recordar un poco, los países bálticos fueron independientes en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego dentro de los pactos entre Hitler y Stalin, el área de influencia soviética que queda pues en Finlandia, los países bálticos, el este de Polonia, Stalin al principio les obliga a una serie de pactos de amistad y cooperación, les invade posteriormente y con el avance de los ejércitos nazis hay unas no muy honrosas alianzas entre algunos sectores de los países bálticos y el ejército alemán. En algún caso, por oponerse a los bolcheviques, bueno, bolcheviques ya quedaban pocos, a los estalinistas, y otra parte por antisemitismo y cercanía ideológica a los nazis. Sí, que como curiosidad, había un grupo que se llamaban a sí mismos partisanos. Sí, es verdad. Partisanos, pues no sé, creo que era en la propia Letonia, los lobos partisanos o algo así, que eran abiertamente filonazis en la Segunda Guerra Mundial. Después de todo esta derrumbe del ejército nazi, directamente Stalin agrupa estas tres países en tres nuevas repúblicas socialistas soviéticas. Hay resistencia armada hasta mediados de los 50, tanto en Letonia como en Lituania. Creo que se llaman los Hermanos del Bosque o algo así. A día de hoy son héroes nacionales. Y hay, como en muchos países del este, muy poca autocrítica con respecto al colaboracionismo con los nazis y el antisemitismo que había en estos países. Algo que ya me ha pasado pues en Hungría, en Rumanía, en Polonia, y imagino que seguiremos sumando según vayamos viendo países del este. Y bueno, en el año 91-90 arranca este proceso de independencia, que es conocido por este pacifismo en principio, pero sobre todo por algunos ataques de tropas especiales soviéticas a los manifestantes. se conoce bastante porque los ataques gordos, que no fueron durante varios días, sino también ataques en la frontera, fueron en Lituania, en Vilnius, fundamentalmente, pero en el caso de Riga también, en enero del 91, tropas especiales soviéticas, que no se tuvo muy claro si actuaron de forma autónoma o bajo mi mando, toman diversos edificios en Riga, muriendo 6 personas. Y cada 20 de enero se conmemora el Día de los Participantes, también el 18 de noviembre, el 4 de mayo y el 21 de agosto. Ay, bien. Ahí nos quedamos. Y luego que los españoles tenemos muchas fiestas. Claro, sí, esto es tremendo. Hay que decir que en Letonia, al igual que en Estonia, hay bastantes problemas y no todo fue tan idílico. Primero por las muertes y los asesinatos por parte de las tropas especiales soviéticas, y luego por el hecho de que tanto en Letonia como en Estonia siguen quedando unas minorías rusas muy, muy, muy, muy grandes. No hay tensión, pero sí que hay una separación entre los dos grupos étnicos. En el caso de Riga, yo os digo que era muy evidente. Los barrios rusos, los barrios letones, a nivel, digamos, de rostro se notaba que los rusos solo se juntaban con los rusos, los letones con sus letones, y además en estos dos países tiene una legislación muy similar, que a los rusos étnicos llegados después de 1944 no se les concedió la ciudadanía letona en este caso, y para conseguirla tenían que pasar un examen que fundamentalmente era lingüístico, y si no, pues no pueden votar, no pueden acceder a la policía, una serie de cuestiones que hizo que incluso la Unión Europea y la ONU tomaran cartas en el asunto porque se les estaba considerando ciudadanos de segunda. Sí, sí, en su propio territorio. Sí, sí, una cuestión complicada porque también entiendes que países muy pequeños que han sido invadidos y que esta población rusa se utilizó como colonizadores, sí, a la fuerza por obra y gracia de Stalin, pues puedo entender esa visión de una persona letona, pero claro, estás tratando a ciudadanos como ciudadanos de segunda. Sí, sí, sí. ¿Qué canción nos pones ahora? Pues mira, para... ¿Hay un traguito vodka? Ay, sí, sí. La para no volver a Japón, he pensado volver a una de las grandes bandas de rock de los años 80 de la Unión Soviética, y que fue, digamos, también parte, digamos, de esa ola de rock no contestatario, pero que servía a la juventud, digamos, para ser crítica con ese mundo aburrido y triste de los papás y de la gerontocracia comunista. Creo que ya han sonado alguna vez en el programa. Han sonado. Se llaman Kino, con el famosísimo Víctor Soy, que murió en un accidente de tráfico a la cabeza. Y en este caso vamos a ver una canción muy bonita llamada Grupa Krovi, que la he traducido y significa grupo sanguíneo. Ahí va. Lo ha traducido YouTube, en realidad, yo solo lo leí. Vamos a ello. Остаться в этой траве, остаться в этой траве. Soviética, y además de verdad, a día de hoy muy reconocido con múltiples versiones de algunas de sus canciones, y que aunque yo lo conocí de casualidad a través de unos amigos polacos en Polonia, bicheando en internet, tienen una legión de fans en el Estado español. Sí, ¿no? Gente, no es el único. No, gente que ha traducido las letras, pues era una banda subterránea para el mundo occidental, no porque en la Unión Soviética no fueran conocidos, que llenaban estadios, sino porque el rock en ruso pues igual era difícil, ¿no? Por mucho que... Sí, pongamos. hay algo que falla en esa ecuación, sí. Algo no se veía bien. Yo creo que de cultura rusa nos ha llegado aquí cuatro tópicos, el ballet, el Kalinka y Yeltsin bailando. Sí, y poco más por desgracia, seguramente. Tal cual, sí. Y bueno, decir que, como he comentado antes, no solamente en Letonia hubo barricadas, hubo muertos, asesinatos, sino que los sucesos más duros fueron, como he dicho antes, en Lituania. Lituania porque fue el país que primero se declaró independiente de la Unión Soviética, aunque había varios países del bloque del Este, fundamentalmente Polonia, en el que ya había caído el comunismo, pero la caída del comunismo y de la Unión Soviética empieza por Lituania, un año antes incluso que el resto de los países, incluidos los otros dos hermanos bálticos. Entonces ahí donde se concentran las manifestaciones con mayores ataques por parte del ejército y la élite de la policía soviética, los ataques a las fronteras del recién creado y todavía no reconocido Estado lituano y demás. En Vilnius, como digo, durante la conocida como masacre de enero, son asesinadas 14 personas en el intento de la toma de la torre de televisión en Vilnius. A día de hoy toda la capital está llena de homenajes y recuerdos. Esta torre se ve, está 14, 15 kilómetros del centro, en medio de un bosque, como no. Y creo que también hay un homenaje y demás, lo que pasa es que no me fue posible ir. Sí, para ti 14 kilómetros es nada, haces pim pam pim y estás. No, sí, eso es verdad, pero estaba cansado. Y hay que decir que de estas 14 víctimas de la masacre de enero, casi todas ellas están enterradas en uno de los cementerios principales de Vilnius. Hay varios muy grandes a los que se llega andando tranquilamente y en uno de ellos pues hay un homenaje gigantesco, no sé si con 12 o 13 de las tumbas, pero lo curioso de ese cementerio es que no solamente está este gran mausoleo, hay tumbas normales de gente que no anónima, por lo visto de bastantes literatos, músicos y gente conocida del mundo en, o sea, del mundo lituano. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención y te da a pensar es la cantidad de soldados de diferentes guerras que había enterrados allí a mansalva. Había un homenaje a los soldados de Napoleón, que derrotados en 1812 al intentar tomar Moscú, acaban literalmente comiéndose entre ellos y mueren en el frío, ruso. Hay soldados polacos en las guerras de después de la Primera Guerra Mundial, pues la guerra de independencia de Polonia, las guerras que hay entre los bolcheviques y los nacionalistas polacos, estas guerras que hay entre ucranianos, polacos, lituanos, por ver quién se queda el mayor trozo del país. Y esta era una de estos trozos del cementerio que impresionan, porque era una colina enorme en la que había cruces y cruces y cruces y cruces y cruces, y las fechas de la muerte muy aproximada, que eran el año 1921, si no recuerdo mal. Y luego también un mausoleo enorme en el que se pediría además respeto, a pesar de las diferencias políticas, a los caídos que habían allí, en el que había pues miles y miles de soldados soviéticos que lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y luego también habían enterrado partisanos comunistas o antifascistas en general y miembros de la élite soviética de después de la Segunda Guerra Mundial. Ya te das cuenta de que estás paseando en un lugar súper tranquilo, que además te llama la atención el homenaje a los caídos, estos del año 91, si no 91, si no recuerdo mal, y encuentras que en los últimos 200 años hay miles de cadáveres ahí enterrados, pues por las ansias de unos, las ansias de otros, por mis tatarabuelos decían que esto era Polonia o era Ucrania o era lo que fuera, y al final te vas dando cuenta pues de la pena y la vergüenza ajena que te provoca el nacionalismo una vez más, ¿no? Sí. Todo esto en un entorno además de un cementerio precioso en el que estábamos prácticamente solos. Qué asco dan las putas guerras, ¿eh? Pues es que es lo primero que se te viene a la cabeza. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué banda sonora le ponemos a esto para irnos ya del Báltico? Pues me pareció que para irnos del Báltico podíamos seguir en lugares marítimos, irnos a, pues en parte una isla, y poner algo que aquí sí que no se ha puesto nunca y que da para un programa. Poner a una de las bandas que más han influenciado la música de los últimos 30-40 años, como eran Joy Division, los británicos Joy Division, con una canción llamada The Walking Line, muy crítica con la guerra, pero ya que estábamos en el Báltico, vamos a poner la versión que hicieron los suecos Genocide Superstar de esta canción, como digo, The Walking Line. ¿Las SS del nombre son de Superstar o ellos se ponen SS? ¿O? Las SS la pusieron precisamente porque era... Bueno, sí, aprovecho para comentar, Genocide Superstar, una banda creada a estilo literalmente de superestrellas de la escena hardcore y fundamentalmente grindcore de Suecia, haciendo pues luego lo que luego se puso tan de moda, un Motorhead a lo cerdo y a lo punky, con muchas canciones hablando sobre la guerra y con esa búsqueda de la polémica de llamarse Genocide SS. Y a ver qué pasaba. El cantante de este grupo, que ahora mismo no recuerdo, Miesko, se apellidaba Miesko, de hecho, el grupo fue bastante polémico porque había gente que se acusaba de hacer letras pues eso, sobre la Segunda Guerra Mundial, ser neonazis y demás. Era el cantante de una banda de greencore político y antifascista llamada Nasum, con lo cual el grupo era tirando a hacer muchas bromas en todo esto, y que falleció de una forma trágica y peculiar en el maremoto famoso de hace unos años en Asia. Joder. Fue una de las decenas de miles de personas que se ahogaron estando de vacaciones, y bueno, una de las grandes voces del greencore y del hardcore extremo sueco que, bueno, pues no se lo voy a escuchar. Pues vamos con ello. Genocide SS versionando a Joy Division. Da igual que den line. Thank you. Seguimos en Cienfuegos, temporada 7. Hemos vuelto de las vacaciones. Estamos enseñando nuestras fotos sonoras de los países de los soviets, países donde hubo soviets. Nos vamos a ir a uno donde sorprende que hubiera uno. Irlanda. Para la historia quedó el soviet de Limerick, que después veremos que no fue el único soviet irlandés. Ya hemos comentado antes pues que cometimos esa tremenda imprudencia de viajar juntos en el mismo avión, en el mismo tren, ya está en el mismo coche, aquí el subcomandante y yo. The Flights of Azenray. Si lo llegas a ver la reacción, ya no habría guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, ¿eh? Pero la ocasión lo merecía y la asamblea decidió... En este caso, la ocasión la pintaban calva. Ah, sí, sí, pero calvísima. Y así que la asamblea decidió por unanimidad asumir este riesgo y tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño road trip, más conocido como turismo do auto. Un road trip pues diferente por alguna de las zonas de Irlanda que sí son turísticas, pero quizá el viaje lo hicimos de otra manera a la habitual, de cómo se suele hacer. Y es muy habitual lo de alquilar coches en Irlanda y tal, pese a que tiene unas carreteras que, hostia, tú, ¿eh? Sí, lo que hay que ver es que el transporte público es caro y es muy difícil también. Los horarios a lugares pequeños, como en gran parte del mundo, pues era prácticamente imposible llegar. A ver, de Irlanda hemos hablado muchas veces por aquí, es un país que nos fascina, tiene una fascinante historia de opresión por parte del vecino inglés, de revueltas contra ella, una independencia tardía, y todo eso es algo que está muy presente a poquito que lo ves con ojos, con ganas de intentar verlo, y se nota en todo, y se nota en algo tan básico como la distribución del territorio, ¿no? Es un país de apenas 5 millones de habitantes, aunque sí hay que decir que en los últimos 50 años casi se ha duplicado la población, porque es un país que han pasado de ser un país de emigrantes, eminentemente de emigrantes. La inmigración irlandesa es de las más influyentes en el mundo occidental. Y uno de los países más pobres de Europa durante muchas décadas del siglo XX. Sí, y anteriores, sí. Bueno, ¿qué lo daba por hecho, claro. Eso es. Sí, sí, pues la huella que dejaron, sobre todo en los siglos XIX y XX, pues huella cultural, económica, política, en Estados Unidos, Reino Unido, en Australia, Nueva Zelanda, sobre todo, pues han pasado de ser un país de inmigrantes a un país que recibe inmigración. Ahora mismo el 16,7% de la población irlandesa es de origen foráneo, y es algo que no en vano viene porque tienen políticas económicas no muy lejanas en algunos aspectos al paraíso fiscal, así de claro, dentro del contexto de la Unión Europea, por lo desde que son europeos pues han ido recibiendo a muchas multinacionales, sobre todo multinacionales yanquis, de sectores de telecomunicaciones, del sector financiero. Y es algo que además tras el Brexit se ha notado todavía mucho más. Eso de tener alguien, un país angloparlante y con una moneda igual a la del resto de países del mercado europeo hace que a las empresas yanquis les interese mucho entrar ahí. Y que puedes hacer la mudanza de Londres en una barcaza. Y entrar por esos canales, eso es maravilloso. Por ejemplo, si tienes algún informático en tu entorno, pregúntale por las condiciones de las ofertas de trabajo que llegan desde Irlanda y maréate, porque son cifras mareantes. Luego también vivir en Dublín, etcétera, es mareante también, pero le sigue saliendo a cuenta. Y esos 5 millones de habitantes, que es lo mismo que la Comunidad de Madrid, se distribuyen de una manera tremendamente desigual en un territorio que es bastante amplio. Es más o menos un poco más pequeño que lo que sería Castilla-La Mancha. Y la densidad de población es similar a la de Castilla-La Mancha, de 72 habitantes por kilómetro cuadrado. De esos 5 millones de habitantes, prácticamente 3 viven en la provincia del Este, donde está Dublín, la capital, la provincia de Leinster. Dublín ciudad oficialmente tiene 500,000 habitantes, pero las ciudades cercanas se han convertido un poco en ciudades dormitorios de esa capital, que es agobiante para el ritmo de vida irlandés. Parece una ciudad tranquila para los que podemos estar acostumbrados a Madrid, Barcelona, no hablemos ya de Londres, Roma, París, etcétera, etcétera. Y bueno, con este rollo, pues vamos a que la zona a la que visitamos, el oeste de la isla, pues es una zona que no tiene grandes ciudades, al menos al modo en el que entendemos en España, en la Europa continental, una gran ciudad. En el este, como decimos, está Dublín. Y más allá de las mencionadas ciudades dormitorios de Leinster, pues las ciudades más importantes, más grandes, serían Cork, que está al sur-suroeste. Suroeste, sí. Sí, y la archiconocida Galway en ese salvaje oeste irlandés. Sería la capital atlántica de la isla atlántica, por decirlo de alguna manera. Y Galway, la famosa Galway, pues nos dejó un poquito fríos, ¿no? Y no por el agradable clima. No, la verdad es que la ciudad era bonita. El problema es que era una ciudad excesivamente turística y no tenía tampoco, digamos, unos unos grandes monumentos de renombre, por decirlo de alguna manera. Bonita sin más, pero sí, no sí, para sí. tanta fama, sinceramente. Eso es de las paradas imprescindibles en todas las guías turísticas, ¿no? La verdad es que todo el mundo habla de Galway, pues sí que paramos, está bien. También está relativamente cerca una de las maravillas naturales de una isla llena de maravillas naturales, en este caso los acantilados o cliffs en irlandés de Moher. Que ojo tú, 12 pavos que te cobraban por entrar a un paraje natural, con lo cual dijimos que no fuimos a esos cliffs. Básicamente no, pasamos de ellos. Sí. Y nuestro guía irlandés, pues como se sabía truquis, pues los vimos de lejos, desde un puerto que sí se veían con los prismáticos guay, y disfrutamos de cerca de otros clips, quizá con menos prensa, pero también guapísimos e impresionantes. También, pues hablando de este oeste de Irlanda, a mí me gustan más otras ciudades cercanas, portuarias, pues como Westport, o interiores como Conk, que es casi el parque temático de la película de John Ford con John Wayne y el hombre tranquilo, una ciudad muy bonita, sorprendente. Y de forma no tan sorprendente, una ciudad muy tranquila. ¡Ting-pum! Luego hay que decir, parte de lo que hace tan conocida a Galway es la música. Por la música sabemos que tiene una bahía, que tiene una chica, porque hay decenas de canciones de adaptaciones de título Galway Bay, Galway Girl, con artistas tan dispares y de distintos orígenes como Ed Sheeran, Johnny Cash, los Dubliners, Wendell, o estos Mr. Irish Bastards, que son de Munster, pero no de la provincia irlandesa de Munster, de la que hoy vamos a hablar mucho, sino la ciudad alemana al mismo nombre. Así que vamos con la versión de Galway Bay de Mr. Irish Bastard. Maybe someday I'll go back into Ireland, but your wife will only pass away. She only has me up over her neck, and she's got almost as big as going bay. Go! She has changed 60 pounds and passed her over. Come up, come this way. If the sea were bare and shed her soul, you're on. She'd live and die and go and fight. Folk internacional, ¿eh? Ese sonido irlandés que te puede salir en cualquier país. Sí, sí, de Irlanda al final, más allá de las cuestiones pues como la cerveza, San Patricio y demás, se ha quedado muy mucho la música, que además la música tradicional irlandesa ya es bonita en general. Irlanda es un país con sorprendentemente mucha tradición de música, igual más en el pub que en la calle por el clima, que es complicado de hecho, pero que ha conseguido traspasar fronteras, ¿no? Al final tenemos eso, el alcohol, la música y los escritores irlandeses que... Sí, que sí, sí, como... una estética, todo eso viene de la época de la independencia, de cómo decidieron, pues como todos los países del mundo, decidieron fomentar mucho esas tradiciones para diferenciarse un poco del vecino invasor y bueno, pues hay esas fronteras que ha traspasado. Estábamos en nuestro road trip, en este turismo de auto, donde tuvimos ocasión de parar también en Limerick, que es la ciudad irlandesa que tuvo un soviet, que es lo que hemos empezado hablando. Efectivamente. Nos sorprendió mucho, que no estaba en la ruta original Limerick, nos desviamos un poco al final, que nos dijeron nos va a gustar, y acertaron. Unos 200.000 habitantes, ciudad en el corazón de la provincia de Munster, Pues Limerick es un cruce de caminos prácticamente, es una ciudad por la que hay que pasar para llegar desde Dublín a Cork a Galway, o sea que un poco es la ciudad que uniría con las otras ciudades y con esos 200.000 habitantes es de las grandes para el contexto irlandés. Y tenía churas de gran ciudad además, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la capital del condado del mismo nombre y aunque no tiene cerca, aunque tiene cerca el mar, no está a las orillas. Es una ciudad semiportuaria porque tiene un enorme río, el río Shannon, que este sí desemboca en el Atlántico y le hace pues tener esas cosas medio de ciudad portuaria sin tener mar. Es una cosa un poco extraña. Ciudad, por lo tanto, industrial y obrera. Y macarras de agua dulce. Sí, sí, sí. Macarreo de agua dulce. Esa es la fama que tiene ciudad. También donde juega el Munster de rugby, que es uno de los grandes de este deporte a nivel de clubes europeos. Ha sido dos veces campeón de Europa y tiene un estadio ahí de sus 20,000+ espectadores, que es el 10% de la población de la ciudad, ¿eh? Sí, sí, realmente bonito además, en un centro urbano además ya bonito de por sí, agradable y bueno. Nos llama la atención. Gentrificado, sí, sí, sí. ¿Por qué no decirlo? Muy gentrificado. Sí, sí, sí. Pero tiene esa fama de ser la ciudad macarra de Irlanda, como has comentado. Y sí que es una ciudad donde se han pasado canutas, quedó reflejado en la novela de la que me hablaste, que la novela después lleva al cine, Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, una novela que refleja la situación de hambre y de miseria en los años 30 en esta ciudad. También sabemos que a orillas de ese río Shannon hay un bonito monolito, uy, he rimado sin quererlo, dedicado a los 7 habitantes de Limerick que combatieron contra el fascismo enrolados en las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Y yo con esto siempre digo, el sentimiento de patriotismo que otros sienten con Nadal, historias así, yo imagino que eso que sienten ellos es lo que siento yo cuando veo estas cosas, porque a mí me sale un orgullo, una cosa de sentir eso como propio, estando a las orillas de una ciudad macarra de Irlanda. Que además no sé, de patria chica, porque en el caso de ellos, pues me juego el cuello de que prácticamente estuvieron aquí luchando en la batalla de Jarama, que fue donde vinieron a luchar los irlandeses y a ser masacrados en su gran mayoría, la verdad. La sí, cosa en el monolito son, salían todas las batallas donde estuvieron las brigadas internacionales, pero yo creo que era un poco para hacer el homenaje a todos, sí, que yo porque sepa, la mayoría de irlandeses, el batallón irlandés... Que yo sepa, estuvieron aquí. Sí, no sé sí, si sí. Ellos, estas 7 personas en concreto, sería para haber investigado, haber preguntado un poco igual, pero que yo sepa, vamos, vinieron a luchar y posiblemente a morir aquí cerquita de Pinto. Ahí esa estrella de tres puntas, a mí la verdad es que me emociona. También hay un humilde parque, también a la orilla del río Shannon, dedicado muy recientemente, en 2009, a Robert Byrne, que era uno de los líderes sindicales cuya detención supuso el pistoletazo de salida de ese soviet de Limerick, que tanto me estoy enrollando para hablar sobre él. Es un soviet que, por desgracia, duró apenas 15 días, pero fue un intento revolucionario real y tangible. Lo compararía, en cierto modo, las diferencias son muchas, a la Revolución de Asturias, porque fue efímero, en el caso Astur, porque fue reprimido con contundencia, en irlandés por otros motivos que os voy a contar ahora, pero sí logran concretar en muy poco tiempo cosas más allá de ser una simple, con todas las comillas, una simple revuelta ante una situación injusta o una respuesta en un contexto bélico, sino que tomaron diversas medidas de control obrero, de control revolucionario de la situación, de la economía. El contexto en aquel abril de 1919 en el que se proclama el Soviet de Limerick, pues era el que era. La revolución rusa, la revolución soviética, la revolución bolchevique está en sus primeros momentos. Había comenzado 2 años antes, en el año 17. Irlanda era un hervidero en aquellos años tremendo. Los primeros compases de la guerra de independencia. Era un hervidero y a nivel de contexto europeo hay que recordar que estamos en la oleada de ocupaciones de fábricas en el norte de Italia, los intentos de huelgas generan revoluciones en el Estado español, eso es. La República de los Consejos en Hungría de Belacún, la República de los Obreros de Baviera, o sea, en un contexto en el que hubo intentos más o menos serios de instaurar sí, soviets y sistemas revolucionarios en estados o en zonas importantes de determinados estados en toda Europa, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Que un contexto revolucionario en general. Que mal lo quisiéramos. Sí. Y en el particular irlandés, como digo, revuelto, porque estaba eso. Había sido. Eran los primeros compases de la guerra de independencia, decía. Una guerra de independencia en la que confluían un movimiento y obrero y otro nacionalista republicano ya muy maduros, y que a menudo compartían militancia y líderes, que iban de la mano, unas veces sí y otras veces no tanto, como iremos contando ahora. En cuanto al obrero, en 1913 ha habido ya unas huelgas bestiales en, en Dublín, con una toma de fábricas que duró muchísimo tiempo, muchos muertos y tal. Y en cuanto a lo nacionalista, en 1916 había sido el alzamiento de Pascua, que aunque fracasó, fue el chispazo que prendió la mecha del proceso de independencia de Irlanda, un proceso muy largo. Y en ese alzamiento de Pascua, aunque lo principal era la protesta independentista nacionalista contra la ocupación inglesa, había una facción obrerista muy, muy interesante, muy potente, la del Irish Citizen Army, el ejército ciudadano irlandés que lideraba el sindicalista James Connolly. Fue todo un proceso largo, complejo y muy sangriento al que ya nos hemos acercado alguna que otra vez en Cienfuegos, también en el libro La Mecha, y nos acercaremos más veces seguro porque la verdad es que nos... Pues vamos aprendiendo muchas cositas de vez en cuando. Y porque además Connolly es una figura muy, muy, muy interesante dentro del pensamiento revolucionario de principios del siglo XX. Sí, porque es un pensador, es un activista que solo puede surgir en el contexto irlandés. Sí, sí. No puede salir en otro lado. Católico, sí, sí. Obrerista, socialista, nacionalista, sí, y sí. Al que Lenin tenía una cierta admiración. Sí, sí, aunque nunca coincidieron. Cosa curiosa, sí, sí. Pues en ese 1919 el IRA llevaba desde enero de... desde el mes de enero hostigando a las tropas con distintas acciones de guerrillas en lo que considera ese inicio de la guerra de independencia irlandesa de los británicos. Los ocupantes británicos, por lo tanto, habían subido el listón represivo, que ya de por sí estaba alto, y lo basaban sobre todo en un cuerpo policial especial que tenían para la isla, el RIC, Royal Irish Constabulary. Y en esa zona obrera de Limerick eran constantes las huelgas obreras, y en una de ellas había sido detenido el mencionado sindicalista Robert Byrne, el que tiene el parque a orillas del río. Estaba en huelga de hambre y el IRA organizó una acción de estas audaces bestias para liberarle el 6 de abril de 1919. Una acción armada en la que murió un oficial británico y fue herido un soldado, y el propio Byrne, que estaba herido y muy débil, murió el mismo día, algo después que estos soldados ocupantes. En respuesta a esta acción, tres días después, el día 9 de abril, el ejército británico declaró Limerick zona especial militar, desplegó vehículos blindados por la ciudad e impuso controles de entrada y salida con el RIC al cargo. Hoy, en uno de esos puentes de acceso a la ciudad, hay una placa que recuerda aquí estuvo uno de estos controles militares. Unos días después, el día 11, reunión de los sindicatos en el ayuntamiento. Ahí ya el representante del sindicato del transporte propuso tomar el edificio y con él el control de la ciudad, aunque en principio no se tomó mucho en serio, pero... protestando por esa situación límite, empezó a haber huelgas en distintas de las empresas grandes de Limerick y del condado, hasta que el 13 de abril se convocó huelga general, y el día 14 los organizadores se autodenominaron como soviet. Eso pues está claro que estaban claras las intenciones revolucionarias, o al menos la influencia comunista y socialista a la hora de organizarse en esta protesta. Era una huelga, eso sí, no sin una reivindicación obrera como tal, sino contra el militarismo británico. Así lo rezaba en el papel moneda que les dio tiempo a imprimir y a poner en circulación en el breve periodo del Soviet. También controlaron el precio y el suministro de la comida y el combustible, publicaron su propia prensa obrera y, por supuesto, boicoteaban el control de las tropas británicas, aunque no he encontrado nada de que hubiera enfrentamientos armados abiertos, como una convivencia del control obrero de la ciudad con la ocupación británica un tanto peculiar. Es todo muy anglosajón, ¿eh? Sí, todo muy Irish y muy British, son muy raros. Yo esto no me lo imagino aquí, por ejemplo, sí, en el mismo contexto. Sí, sí, en el 19, sí, sí. Y aunque era un soviet que llamó la atención de la prensa internacional por su religiosidad. No se suspendieron las misas, se iba a la iglesia, tocaban las campanas, y como dijo en el Chicago Tribune el alcalde, que era del Sinn Féin, Fonso Mara, de aquí no hay un proyecto socialista, aquí la gente es católica. O sea, quitando un poco de hierro al asunto ante los periodistas estadounidenses sorprendidos de lo que estaba pasando en plena Irlanda, en plena... aquí hace relativamente pocos años, queremos ir a misa. Sí, sí, sí. De a mí no me quites de control obrero, pero a rezar, por supuesto. Pero desde esa prensa obrera del Soviet recordaban que aquella era una huelga organizada por los trabajadores, organizados en sindicatos, no por el Sinn Féin. Pero fueron precisamente la mediación del mencionado alcalde del Sinn Féin y el obispo católico los que acabaron, de manera pacífica, con esta breve experiencia revolucionaria. La huelga fue desconvocada por el comité el 27 de abril de 1919. Y leo una frase de un autor de un libro sobre este Soviet, Liam Cahill, que dice: al final el Soviet fue básicamente una protesta emocional y espontánea basada en motivos nacionalistas y humanitarios, y no un proyecto basado en objetivos socialistas o sindicales. Pero no fue el único Soviet, fue una inspiración. Hubo varios durante la Guerra de Independencia, que duró entre 1919 y 1921, una guerra que luego daría paso a la guerra civil entre los partidarios del acuerdo con los británicos que creaba el Estado Libre Irlandés y quienes seguían defendiendo la idea de la independencia de una república sin la corona británica sobre ella. Otra historia muy larga, complicada, pero que afecta a esto, como veremos después. Hubo pues casi una decena de espacios controlados por los obreros durante huelgas que se denominaron soviets en este periodo ahí en Irlanda, y la mayoría en la misma provincia que Limerick, esa provincia de Munster de la que hablaba antes. Por ejemplo, en mayo del 19, un mes después de haber terminado la experiencia en Limerick, en la cercana ciudad de Knocklong, en las lecherías de la familia Clive, que era una familia de empresarios poderosos en la zona y fervientes unionistas, pues hubo una huelga que terminó con éxito sindical y mejora de las condiciones laborales. Tomaron las lecherías, las proclamaron soviet y les mejoraron el salario. Un año después, en abril de 1920, en Waterford, también en Munster, durante una protesta ante una huelga de hambre de presos republicanos, se ondeó la bandera roja y se proclamó también un soviet en Waterford. En agosto del 21, en Bruree, también cerca de Limerick, otra vez huelga contra una empresa de la familia Clive, ahora en su molino y su panadería. Llegaron a controlar estas instalaciones con una protesta laboral en la que pusieron una pancarta diciendo que aquí era un soviet y lucieron la bandera roja. Y el soviet este acabó con la mediación del gobierno del ya proclamado Estado Libre Irlandés, que amenazó con mandar al IRA si los obreros no acataban el arbitraje estatal para que se tomara una decisión, que eso sí acabó con mejoras salariales para los obreros que habían hecho este soviet. También en septiembre del 21 ya nos vamos a Cork, en concreto en el puerto. Tras años de conflictos obreros, los trabajadores portuarios se hicieron con el control temporal de las instalaciones y de nuevo pues a los nacionalistas les hizo la gracia justa. Y hubo otros intentos, otros soviets más breves en distintas empresas, porque se dio en llamar a soviet a todo intento de organización obrera que conseguía controlar la empresa o el espacio durante un tiempo. Y al final, pues bueno, la guerra civil irlandesa se llevó por delante todos estos proyectos obreros porque eran acusados de no ser leales ni al Estado Libre Irlandés ni a la República de Irlanda, solo a la Rusia soviética. Sí, visto lo visto, y además nosotros tenemos ciertas simpatías y ciertas referencias culturales hacia el IRA de los años 60, 70, 80, ¿no? Pero hay que recordar que el IRA es como el nacionalismo vasco, las tendencias de izquierda no surgen hasta pasado los años 60. Esto sí, era, sí. Como decía un compañero mío hace unos años, es que Irlanda era una teocracia. Sí, sí. Así de sí. Claro, ¿eh? No lo decía muy en broma, precisamente. Bueno, y todo esto, la mayoría de soviets eran de Munster, del condado de Limerick, era Dolores O'Riordan, la recordada cantante de los Cranberries. Y hay un bonito mural con su cara que la recuerda justo frente al castillo de Limerick. Así que contra todo pronóstico, hoy suenan en Cienfuegos los Cranberries, de quienes reconozco que no sabría contarte mucho más que el que sé que quién era su cantante, que murió hace poco relativamente joven, y que sonaban mogollón en los 40 principales cuando era adolescente. A mí, que me gustaba mucho la canción famosa, La de Zombie, que al final yo entiendo que era pues una canción que se hizo famosa en parte porque era buena. Son buenas. La tal Dolores O'Riordan tenía una voz muy bonita, pero que está en un momento en el que la canción es contra la lucha armada, contra el IRA, a favor de la paz, de las tonterías militaristas y no sé qué, y queda muy bien. Esa misma canción con otro tipo de letras seguramente no hubiese llegado donde llegó, las cosas como son. Probablemente. Y la canción que voy a poner es otra que sonó mucho en la radio, pero no es de los hits. Es Salvation, que no tengo ni puta idea de qué habla. De salvarse. Got the gun now. Cranberries, Salvation. Por cierto, antes mencionaba el Munster Rugby y he leído que en su estadio, el Thomond Park de Limerick, una de las canciones que más suenan entre sus 26.000 espectadores es Fields of Athenry, los campos de Athenry. No sé cuál de las chorrocientas versiones que hay, pero es una canción que es prácticamente el segundo himno de Irlanda. Y claro, estaba en este turismo de auto, en este road trip, nos juntamos tres frikis que teníamos claro que teníamos que desviarnos a posta para ver Athenry. Lo habéis oído al principio. No pillaba muy de camino, tampoco era un mega desvío, pero sí que alargó el viaje su horita entre unas cosas y sí, otras. Sí, pero bueno, mereció la pena, ¿eh? Porque encima Athenry es un pequeño pueblo bastante bonito. Al lado de una autovía, eso sí, pero sí, muy bonito. Pero bueno, sí, 4.000 habitantes, tiene como tantísimas ciudades al oeste de Irlanda, a mí me fascina eso, castillo y monasterio medio en ruinas, pero no es conocida mundialmente por eso, es conocida mundialmente por sus campos, campos en los que realmente no pasó nada. Fields of Athenry es una canción popularísima que no es folclórica, no es canción tradicional, no viene del siglo XIX, no viene de las guerras, ni viene de nada. Tiene compositor con nombre y apellidos, Pete St. John, que la compuso en los años 70, y no habla, ¿no?, pues, ni de grandes victorias ni batallas épicas, sino que narra una historia muy triste en uno de los episodios más tristes de la triste historia irlandesa. La del joven Michael, al que están deportando a Australia por robar grano al administrador colonial Sir Charles Trevelyan. Grano que robaba para alimentar a su familia durante la gran hambruna de mediados del siglo XIX que marcó la historia irlandesa. Y cuenta la canción los lamentos de su amada Mary, que se queda sola criando a su hijo en los desolados campos de Athenry. De una vez vimos a los pajarillos volar libremente. Pete St. John la compuso, como ya digo, una canción folk original, sin adaptación de temas anteriores populares. Aunque bueno, como dijo aquel, una canción no es canción hasta que la canta el pueblo. Esta canción pues la ha cantado el pueblo en todas las versiones que se te ocurran. Y en todos los estados etílicos posibles, que, por decirlo una vez más, el gran problema de Irlanda es el alcoholismo. Segundo, posiblemente sea la Iglesia Católica, pero el primero es claramente el elevado consumo de alcohol en todos los estratos sociales de edad, en todo tipo de situaciones y, bueno, pues... La cerveza irlandesa está muy rica, todo hay que decirlo, para mí la mejor de Europa, de la que he probado, pero... ¿Y por qué no somos de whisky? Pero... Pues pero... Ese es el problema de los irlandeses. Sí. Bueno, esa canción tantas veces cantada, pues la hizo muy famosa Paddy Reilly en 1983, no pudo faltar en el repertorio del gran grupo de versiones de folk irlandés que son los Dubliners, también llegó al punk rock con adaptaciones de Dead Ruth y Column, No Use for a Name, o por supuesto, Drosky Murphys, que es con la que vamos a cerrar el programa, como sabréis. Como debería ser, además. Eso es. Pero bueno, para terminar de hablar de Fields of Athenry, este himno oficioso tampoco puede faltar en los grandes actos políticos del nacionalismo irlandés. Lo que hace que se dé un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí. Igual que el No hay tregua de barricada tiene sus coros etarras, sabes cuáles son si eres oyente habitual, pues el Fields of Athenry tiene sus coros republicanos, que son, eso sí, bastante más elaborados. Tiene referencias a la libertad, diciendo deja a los pajarillos volar libremente, al Sinn Féin y directamente al propio IRA. Y choca mucho esta apología del terrorismo, digamos, en bucólicas canciones folk, en canciones... Choca más que en ladridos de punk rock. Pero nosotros somos de ladridos punk rock. Ya hemos dicho que hay muchas, muchas, muchas versiones de Fields of Athenry. Dudes ir a la obvia, pero mira, estamos empezando la séptima temporada de Cienfuegos. Y la canción es impresionante. La canción es impresionante. Impresionante. Y las temporadas en Cienfuegos empiezan escuchando a los Drosky Murphys. Así que nada, presta atención a nuestra web, a nuestras redes sociales y por supuesto cada semana al programa, que se vienen cositas. Nos vamos a los campos de Athenry. ¡Hasta luego!